Son las 10 de la mañana con 22 minutos, 10 y 22. Está, como todos los lunes, el máster Carlos Sañay de La Bastida. ¿Cómo le va, máster? Bienvenido. Hay mucho de qué hablar. Muy buenos días. Así es. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Cristal. Muchas gracias, Jacinto. Y buenos días a Ernesto Paguay en los controles. Aquí, sí, bastante que hablar. El presidente de la República se pasa 3 horas cada día sábado y durante toda la semana lo que hace más es hablar, así que hay mucho que hablar cuando se trata de todas las cosas que promete el presidente de la República. Hay oxigenación de gabinete, ya vi que se han movido unos al ministerio de acá, otros han salido de acá, se fueron para allá, y dos nombres nuevos, que una la sacaron de la concejalía de Quito y otro señor pues que tiene que ser allegado a Alianza País. De allí todos son los mismos. Bueno, y también tenemos que escuchar las noticias más tarde cuando se nombren a 8 nuevos ministros, que no sabemos todavía quiénes son. Pero como usted dice, esto generalmente es más de lo mismo, ¿no? Un reciclaje, y además de que da la impresión de que mucha gente no quiere ser ministro en este gobierno, porque es un gobierno ya de bajada. Un gobierno que, o sea, no solamente que es una oxigenación, sino que parece que está ya en terapia intensiva, con un ventilador. Yo creo, sinceramente, que el presidente de la República tiene que considerar seriamente mi pedido de que renuncie. ¿Usted le pidió la renuncia al primer ministro? Estoy exigiendo que el presidente de la República renuncie, porque durante estos 3 años y 3 meses de gobierno ha cometido muchas irregularidades, así que las podemos revisar. Las razones son bien claras y no es la primera vez que yo lo hago. En el año 2007 y en el 2008 el presidente de la República decía que era estrategia de este gobierno causar incertidumbre. Y en esos días yo preguntaba, ¿cuál es el beneficio para el ciudadano ecuatoriano de el causar incertidumbre por parte del presidente de la República y de este gobierno como estrategia? Hoy vemos los resultados. Nadie le quiere dar dinero prestado a este gobierno, ni siquiera esos países a quienes él llama amigos. Ni siquiera esos países quieren dar préstamos, porque no tiene credibilidad este gobierno, la ha perdido totalmente. Él ha mandado a patadas a un sinnúmero de organizaciones internacionales y los ha insultado, insulta igualmente a los ciudadanos ecuatorianos. Él tiene que gobernar con el ejemplo y tiene que predicar con el ejemplo. El día sábado, por ejemplo, él dijo que el rector de la Universidad de Guayaquil debería renunciar, que si él estuviese en un país desarrollado, él ya hubiera renunciado por la barbaridad de haber dicho que el acto de terrorismo había salido de parte de los miembros de la policía. Yo he visto el video, como muchas otras personas lo han visto, y hemos visto que tanto estudiantes como policías se han estado tirando piedras. Es decir, el cariño ha sido mutuo, no ha sido unilateral. Es decir, el acto de violencia ha venido de parte de estudiantes y de parte de policías. Obviamente que escaló, luego de los piedrazos vino la bomba Molotov. Lo único que no hemos visto todavía es que haya existido una bomba Molotov también de parte de los policías hacia los estudiantes. El presidente de la República cree que porque el rector de la Universidad de Guayaquil dijo esto, él debería renunciar, porque los países desarrollados lo hacen así. Pues bien, si es que estuviésemos en un país desarrollado, el presidente de la República hace rato que ya no lo fuera. Ya lo hubieran sacado al presidente de la República, primero por haber dicho que era estrategia de este gobierno causar incertidumbre, que nos ha causado daño a todos los ciudadanos ecuatorianos, primero. Segundo, porque el presidente de la República tiene sus actitudes erráticas, eufóricas. En casos como el de Machala, cuando salió corriendo detrás de una persona que supuestamente le hizo una seña, sea esto de yuca o de cachos o de lo que sea, salió corriendo atrás de él. Esta es una actitud insana, demencial a mi manera de ver, y hasta suicida, por lo cual debió haber sido investigado y debe ser investigado por los asambleístas. Son actitudes que desprestigian el puesto de presidente de la República. Él le está dando un mal nombre a este puesto de la presidencia de la República, le está dando una mala reputación. Por eso él debería ser obligado a renunciar si es que él no renuncia voluntariamente. Pero la semana pasada yo ya me referí al caso de que toma $502 millones de las cuentas de la caja del Banco Central, que son cuentas de ahorro, son de los depositantes. No es para que este gobierno los tome y los traspase al presupuesto nacional y los gaste, asumiendo que el asiento contable de la revaloración del oro, porque tenemos nosotros reservas de oro que han subido de precio, pero no han sido vendidas, por lo tanto ganancia no se ha hecho, sino que se ha hecho una ganancia en el papel, un asiento contable. Él toma estos 502 millones de dólares de cuentas que no le corresponde, las traspasa al presupuesto y los gasta, dejando un hueco monetario que no podrá ser cubierto el momento en que empiece a bajar el oro. El precio del oro va a bajar tarde o temprano, y yo le puedo asegurar que este año empezará a bajar desde el verano, en el mes de junio, por allí, igual como le he pronosticado que en el caso del precio del petróleo. Va a dejar un hueco fiscal ahí, y ya se habla de un hueco monetario en la caja del Banco Central, y ya se habla, por un lado, que ese hueco es de 1.000 millones de dólares. El señor presidente de la República debe predicar con el ejemplo y debe renunciar. Más aún, aparte de los insultos de los que ya me referí, el presidente de la República, en lugar de llamar a la unidad, en lugar de llamar a la paz, a la conciliación, él llama al enfrentamiento entre ciudadanos ecuatorianos. Lo hizo ya en la Universidad Católica de Guayaquil. ¿Recuerda usted cuando le dijo a los estudiantes que estaban presentes en su auditorio, cuando les dijo: ustedes son más, ya saben lo que tienen que hacer, y se armó el pandemonium luego entre estudiantes de la Universidad Católica? Asimismo incita a los indígenas a que se enfrenten unos a otros, y poco va a faltar para que incite a los ciudadanos ecuatorianos a enfrentarse unos a otros. Esta no es la actitud de vida, esta no es una actitud de un presidente de la República. Esta es una actitud altamente criticable, y que por este motivo y por los otros que antecedieron, el presidente de la República debe renunciar inmediatamente, o que los asambleístas hagan su deber, cumplan con su obligación de representar a los ciudadanos ecuatorianos y seguirle el juicio o los juicios políticos correspondientes al presidente de la República debido a su mala administración y al engaño que está cometiendo diariamente y semanalmente en sus cadenas sabatinas con los ciudadanos ecuatorianos, engañándolos, especialmente ahora con que está desesperado por dinero y está buscando dinero por doquier, y lo encuentra entre los más giles del Ecuador y del planeta, que él cree que somos giles, pero no somos tan giles, porque sí lo estamos denunciando, que el presidente de la República quiere tomar los dineros del IES, diciéndonos que él paga una tasa de interés alta al pagar 5%, porque fuera del país estos dineros no están ganando absolutamente nada, y como yo expliqué la semana pasada, no está tomando en cuenta, deliberadamente en mi opinión, porque no puede ser que sea tan ignorante en la materia. Él dice que sabe economía, y si es que algo estudió, pues debe saber que hay una relación directa entre rentabilidad y riesgo. Mientras más alto es el riesgo, más alta es la tasa de interés, y por eso él paga más del 9% al Fondo Latinoamericano de Reservas por el préstamo de 480 millones de dólares, y paga 7.25% de interés al gobierno chino por los 1.000 millones de dólares que le anticiparon en la venta anticipada del petróleo, que no es ni siquiera préstamo, sino un préstamo, y que debió pasar por la asamblea para que los asambleístas hayan dado su visto bueno, y que no sucedió. Todas estas son irregularidades por las cuales el presidente de la República debe responder al país, y si no lo hace, debe retirarse inmediatamente de la presidencia de la República, a la que él desprestigia continuamente con su actitud errática, con su actitud eufórica y en momentos, como lo he dicho, hasta demencial. Son las 10 de la mañana con 32 minutos. Lo he escuchado, no lo he interrumpido, máster, pero aquí sí le voy a hacer algunas precisiones. Por ejemplo, antes, si se acuerda usted, ¿no?, echábamos a los presidentes, tuvimos un capítulo tedioso de 3 mandatarios destituidos, y a dónde fue a parar el Ecuador, todos lo sabemos. Ahora no se está pidiendo derrocamiento, pues yo creo que nadie está con esa tesis, pero usted es uno de, tal vez el primero de los ecuatorianos que le está pidiendo la renuncia al primer mandatario, pero también si usted hace una especie de ocultación del criterio de la gente. Yo dialogo mucho con la gente en los pueblos, en los mercados, en las plazas públicas, y escucho criterios pues que señalan así directamente al presidente y dicen, no, este presidente está haciendo lo que otros no hicieron. Entonces, ¿cómo inclinamos la balanza? ¿Que renuncie el presidente, que siga el presidente o que rectifique el presidente? Bueno, usted ha preguntado a todos los señores que están aquí afuera parados, a pesar de que el presidente de la República les dijo ya hace algunos sábados que iban a tener un lugar en donde se iban a reunir y que iban a tener trabajo, que iban a estar sentaditos y que el trabajo iba a venir a donde ellos, que ellos no tenían que ir a buscar trabajo. ¿Recuerda usted eso? Sí. El presidente de la República continúa diciendo falsedades, sábado tras sábado. Y sí, usted encuentra entre gente humilde, muchos de los cuales me están escuchando, que creen que el presidente de la República está haciendo lo que no ha hecho ningún otro por ellos. Y yo les estoy tratando de abrir los ojos, que está cogiendo el dinero, el ahorro de todos los ciudadanos ecuatorianos que trabajan y que son afiliados al IES, de toda la vida. Estoy hablando aquí del capital que debe ser preservado, que cualquier manejador de fondos le va a decir que el capital de los señores jubilados o futuros jubilados, porque usted, sus hijos, van a ser jubilados tarde o temprano. Es decir, este problema no es solamente de los jubilados, sino de todos los afiliados al IES y por lo tanto de todas las familias ecuatorianas, porque por lo menos una persona en cada familia ecuatoriana debe ser afiliado al IES, seguramente, sea el papá o la mamá o el hijo o la hija. Entonces, esto atañe a todos los ciudadanos ecuatorianos y el presidente de la República los engaña, diciéndoles que les está pagando bastante al pagarle 5%, tomando el dinero, se debe más de 1.700 millones de dólares, y yo me temo que tal vez es mucho más que eso y que se lo debe investigar. Él está diciéndoles que les está pagando bien, sin embargo, no está haciendo esa referencia al riesgo con la rentabilidad. Si se paga más en un lugar en interés es porque el riesgo de perder ese capital es más alto y no se puede poner en riesgo el capital de estos afiliados al IES que es destinado, debe ser destinado para las futuras pensiones jubilares, para los medicamentos que no existen actualmente, que mucha gente se queja, que no encuentran los medicamentos, y también para hospitales. No hay las suficientes camas para todos los afiliados al IES que requieran. Entonces, no se puede poner en peligro este capital, por más de que el presidente de la República diga que eso va a ayudar a desarrollar el país. El presidente de la República tiene que poner en riesgo otro tipo de capital, no el capital de las futuras jubilaciones. Eso no debe estar en riesgo. Y el riesgo está clarísimo, porque el mismo presidente ha dicho que el país está en crisis. Porque el mismo exministro de Finanzas, y seguramente una de las razones por haberlo removido, es porque él dijo que había un peligro de desdolarización y echó la culpa a algunas personas, a algunos banqueros, de la posible desdolarización. ¿Qué significa esto, señores? Padres de familia, madres de familia, jubilados, afiliados al IES en general, estudiantes. Esto significa que si hay una desdolarización, ya no se le va a deber a los afiliados al IES 1.700 millones de dólares, sino 1.700 millones de sucres que van a ser devaluados continuamente. ¿Es esto lo que nosotros queremos? ¿Es esto lo que el presidente de la República cree que es hacerle bien al país? ¿Es esto lo que los señores que me están escuchando creen que es hacerle bien, que ningún presidente de la República ha hecho por ellos lo que ningún otro ha hecho? No, señores, no. Se está poniendo en peligro las pensiones jubilares con una demagogia tremenda que es necesario desenmascararla, y para eso estoy aquí. El presidente de la República quiere que se obligue que los capitales del IES se inviertan aquí en el Ecuador. Eso es contrario, en contra del principio básico de inversiones, que usted no debe poner las inversiones todas en un solo mercado. Hay que diversificarlo, es decir, ponerlo en las inversiones en diferentes mercados, en diferentes compañías, en diferentes industrias, porque si usted las pone en un solo mercado, en una sola industria, en una sola compañía, usted, si fracasa en esa compañía, en esa industria, en ese mercado, entonces fracasa todas sus inversiones. Es el principio de los huevos. Usted no puede poner todos los huevos en una misma canasta. Si se le cae la canasta, se le rompen los huevos. Para evitar eso, usted pone los huevos en diferentes canastas. Es lo más claro que yo tengo que decirle. El presidente de la República quiere hacer al revés. Y quiere obligar que todos los dineros estén aquí. Si los dineros... o los dueños del capital sintiesen que se puede poner dinero aquí en el país y que no está en riesgo o está en menor riesgo que en otros lugares, entonces vendrían ellos solitos los capitales sin necesidad de que alguien los obligue. El mismo hecho que el presidente de la República quiere obligar a repatriar estos dineros es porque no encuentra dinero, no encuentra capital en ningún lugar del mundo, y lo emplazo al presidente de la República, que si es que yo estoy diciendo alguna falsedad, porque yo digo que él dice falsedades, si es que él quiere refutar, que me encuentre capital en cualquier lugar del mundo a 5% en las mismas condiciones que le da el IES, y no va a encontrar, y no lo encontró, por eso ha fracasado con el Coca-Cola Sinclair, por eso no encuentra tampoco financiamiento para la refinería, por eso no encuentra financiamiento para ninguno de sus proyectos, y cada sábado él tiene más y más y más proyectos y no tiene financiamiento para ninguno de ellos. Señor presidente, nuevamente, es hora de que usted renuncie, es hora de que usted deje de hacerle tanto daño al país, porque usted está destrozando a esta nación, lo está dejando sin trabajo, con altos niveles de delincuencia, porque son resultado del desempleo. Señor presidente de la República, su gobierno está fracasando rotundamente. ¡Retírese ya! Bueno, muy bien. Aquí estaba ya el pronunciamiento de don Carlos Añay de La Bastida, que es el analista de los días lunes. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. A sus órdenes. Muchísimas gracias. Son las 10 de la mañana con 39 minutos. Estamos ya poniendo punto final a esta entrega noticiosa. Quiero